¡Cubaneando! Me invitaron a una fiesta, a bailar y a comer. Cuando sirvieron la mesa, esto tuvieron que hacer. Como había muchas parejas, todo fue muy divertido. Para repartir las presas, las dieron por apellido. ¡Ahí vamos! Caballeros, esta fiesta que da don Diego Salcedo está requete buena. Pero como hay tanta gente y para que no cunda el desorden, cuando se reparte el asopao con su correspondiente presa, lo haremos por apellido. Y que no se atreva nadie a cambiarse el apellido para coger una presa mejor. Pónganse en la línea ahí, todo el mundo en línea. El nombre de la presa que más rime con su apellido es la que usted recibirá en su asopao de pollo. A ver, ¿cuál es su apellido? Mi apellido es Zavala. ¿Zavala? Pues a usted le toca el ala, ajá. ¿Y el suyo? Pues Cerezo. Ah, su apellido es Cerezo. Pues a usted le toca el pescuezo. ¿Y el suyo? Mi apellido es Zapata. Ah, su apellido es Zapata. Pues a usted le toca la pata. ¿Y el suyo, chiquitín? Calleja, hombre. Ah, el suyo es Calleja. Pues a usted le toca la molleja. ¿Y el suyo, Rubio? El mío es Pinzón. Ah, Pinzón. Pues a usted le toca el corazón. ¿Cómo le gusta eso, eh? Ay, Dios, oiga, usted que está sentadito allá. Sí, usted, de los rotitos bajo la nariz. Ajá, usted mismo. Sí, venga, acá usted. ¿Qué le pasa? Está calladito, no dice nada. ¿Qué, usted no piensa comer esta noche? Sí, señor, yo quisiera comer, pero lo que pasa es que mi apellido es Angulo, pero a mí no me gusta el pollo. Las cosas que pasan en la vida. Uno se llama Zavala y le toca el ala. El otro se llama Cerezo y le toca el pescuezo. El otro se llama Zapata y le toca la pata. El otro es Calleja y le toca la molleja. El otro es Pinzón y le toca el corazón. Pero qué fenómeno. Y este tipo se llama Angulo y dice que no le gusta el pollo. ¿Ya ha visto qué cosa es esto? Y no le gusta el pollo. ¿Pero que se llama Angulo? Que no le gusta el pollo. Tiene que ver eso, mijo. Angulo, pollo. ¿Qué tiene que ver? Eso no es nada.